estuvimos cantando había una canción italiana que empezaron a cantar que se llamaba Volare, Volare. Bueno, pues allí todos, bueno, y, todos cantando a la vez, una cosa maravillosa. Y entonces hemos traído aquí, hemos traído para recordar, hemos traído al tren a un cantante que es de rock, pero tiene una versión de Volare que la hace bastante bien. Y bueno, vete, ya verás. Mejor que nosotros, mejor que nosotros. Venga, oye. Ya verás, o sea, que me pones como el mismo que me hizo el tango. Ale, te recuerdo que yo vengo de Italia, no sé, por favor. Más en la caja diáfana. Estamos aquí Begoña y yo, hoy solitos. Pat y Elena nos han abandonado y Eva también, de momento. Espero que el próximo programa puedan venir. Y bueno, hoy tenemos aquí como invitado a José Antonio Santa Clara. Bueno, aparte de ser un querido amigo mío desde hace unos años, es un hijo adoptivo de Gijón, hijo predilecto de Morcín y bueno, muchos otros premios que ha recibido por su labor durante todos estos años. Es el fundador de la Fundación Siloé y bueno, siempre trabajando y ayudando a la gente más necesitada, más excluida en la sociedad y bueno, haciendo lo que hay que hacer por los demás. Ayudar y ser buena persona. Bienvenido, Santa. Gracias, y gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, que antes cuando Jorge me presentó no dije nada, pero sí, estoy aquí. No es que nos hayan abandonado, es que hoy no les venía bien venir porque tenían otras cosillas que hacer, pero están con nosotros en espíritu. ¿Eh, Jorge? Bueno, cuéntanos, Santa, ¿cómo empezó esta vocación tuya? Bueno, hay que decir que eres sacerdote y bueno, siempre has sido capellán en la cárcel del Coto hace años. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, el tema de propiamente de Siloé, en concreto de la Fundación Siloé, Organización Siloé, o como quieras llamarlo, tiene sus orígenes en París. Yo sí, es verdad, soy cura, recién ordenado. Bueno, ya previamente, antes de ordenarme, yo había trabajado en el hospital psiquiátrico de Oviedo a ganarme el pan, porque tenía que pagarme los estudios, tenía que pagarme los estudios en el seminario. Entonces hice una carrera eclesiástica un poquitín rara y extraña, sin estar en el seminario. Por la mañana iba a clases de filosofía o teología, por la tarde trabajaba de enfermero en el psiquiátrico, y ahí empezó propiamente mi trabajo ya en lo social, aunque todavía yo diría que antes, o sea, esto tiene una historia muy... Han pasado muchos años. Yo previamente había estado en los hospitalarios de San Juan de Dios, trabajando en psiquiátricos con discapacitados y demás. O sea, ahí ya mi vocación para trabajar con estas personas, con esta gente, pues tiene su origen más importante y más sólido ahí. A partir de ahí, ya te digo, de ahí marché porque yo en aquella época era un poco, así no sé cómo, un poco rarillo, era de todo menos, era comunista, era rojo, tuve muchos problemas en la institución eclesial, como se entiende cuando levantas un poco las alas e intentas decir que no estás de acuerdo, que las cosas pueden ser de otra manera, o intentas volver un poco a las fuentes del Evangelio, pues siempre en aquella época se tenían problemas. Después bueno, también, en aquella época, que hay una serie de figuras en Madrid, en muchos sitios conocidos, había esa figura del cura, sí, de progre, rojo. Bueno, cada uno le ponía una etiqueta que no dejaba de ser más que el cura, a lo mejor, del barrio, que se dedicaba a ayudar a los chicos a que no se metieran en algo que fuera a ir en contra de ellos, y también a aquellos que no podían, que dejaban de estudiar, bueno, enseñaban pues un poco de educación. Sí, una aquella época, muchos. Sí, sí, sí, exactamente, era un poco, y resultaba extraño porque todavía no estaba el concilio, no se había removido dentro de la iglesia, entonces ser cura en aquella circunstancia tenía sus complicidades. A mí, de alguna manera, pues de algunos sitios marché por no estar de acuerdo, de otros me echaron por no estar de acuerdo conmigo tampoco, y por tacharse de protestante, rojo, comunista y no sé cuántas cosas más, menos de cristiano, o sea que no encajabas en el modelo de aquella época. Y entonces de allí yo tuve que ir, para poder estudiar en el seminario, pues tuve que ir a trabajar al psiquiátrico como enfermero, que fue una experiencia que me ayudó mucho a permanecer y mantener realmente esta especie de vocación, o no sé, llamada un poquitín a este tipo de trabajo, porque en aquella ocasión yo no viví en el seminario, fue también una cosa que llamó la atención, ¿no? Salió una prensa que había un seminarista que estaba viviendo con dos parejas, él y ella, de chicos que eran estudiantes de medicina. Y en un piso vivimos juntos durante todo el tiempo que ellos estudiaban medicina y yo estudiaba en el seminario. Una experiencia muy positiva porque me situó en la realidad, en el contacto con la gente, porque si a la vez trabajaba en el hospital psiquiátrico, oye, no pierdes el contacto, no es como sí, estar exactamente. Bueno, más que yo utilizo muchas veces un símil, ¿no?, de qué es lo normal y qué es lo habitual. No era lo habitual que un seminarista no estuviese en el seminario, bueno, viviendo allí con los seminaristas, que debía de ser lo normal, pero bueno, al final, ¿qué es normal y qué no lo es? No era habitual que no se diese esa circunstancia de que uno viviera fuera, pero bueno, tampoco suponía ningún problema. No, para mí lo normal era lo que hice. Claro, para ti lo normal era lo que hiciste. Claro, y tengo que agradecer que siempre se me planificó, nunca me pusieron en una diócesis, en una iglesia, te marcan la falta, no te marcan fácilmente. A mí, afortunadamente, tuve suerte, nunca ningún arzobispo ni nadie me puso ninguna pega, y eso me valió para situarme en la realidad de la vida, porque yo creo que si no estás en contacto con lo que hay, es muy complicado después dar una respuesta adecuada, que pasa a veces en la política, los políticos se sitúan no sé dónde, que no hacen calle y entonces no se enteran de nada. Bueno, es que yo creo que eso que comentas de la realidad, que el hecho de no vivir en el seminario y vivir con estos chicos en esa etapa tuya, te llevó a estar en la realidad, a vivir la calle. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy, diría que en muchos ámbitos de la vida, es que vivimos como en realidades paralelas. O sea, la gente, hay una parte del tema de las redes sociales que viven en esa realidad, hay otra gente que vive en la suya, en su contexto, y no es consciente de que hay otra gente que tiene otras necesidades. Bueno, los políticos pues viven en la suya, que no sé cuál es, que no es que unas sean mejores ni peores, pero bueno, deberían por lo menos estar conectadas, y a veces nos olvidamos de que tenemos que estar a pie de calle y que pasan cosas. Claro, yo digo que mi formación en los los libros o intelectual o estudiando, bien, pero donde realmente yo me he formado ha sido escuchando y conviviendo y compartiendo con la gente. Y además en aquel momento tuve la suerte que pude ser fundador del teléfono de la esperanza con otra persona, con el padre Miguel. Y ahí me valió inmensamente, porque no me crié en una burbuja que entonces era un poco eclesiástica, no eclesial. Lo eclesial es bueno, lo eclesiástico ya hay que ponerlo en duda. Entonces yo tuve esa fortuna y esa suerte también, ¿eh? O sea que hay que reconocerlo. Sí, o sea que no. Acerca un poquitín más al micro, que no se te oye muy bien. Entonces, sí, en ese sentido fui afortunado, o sea, y en el contacto y los trabajos que me tocaron en un momento. Entonces yo recién ordenado, aunque en principio me estaba formando para ser cura capellán de sordomudos, que también me valió mucho, he aprendido mucho con esa gente, pues me ordené y me mandaron a una parroquia de barrio de Ladun de Avilés, muy interesante, pero no estuve más de mes y medio o dos, porque acto seguido me pidieron que si podía ir a París a trabajar con los emigrantes españoles, que había una plaza allí que quedaba libre y nadie quería ir. Digo, bueno, pues sí señor, ir a París. Hombre, pues no sé, ¿no? Como que ir a París... A mí siempre me suena como muy interesante y es curioso que nadie quisiera ir a París, no sé. Sí, sí, en aquella época era interesante, aunque yo andaba del idioma un poquitín, lo que había estudiado en el bachiller y poco más, pero bueno, me decidí y también fue un acierto y una ocasión y una oportunidad de muchas cosas. Allí en aquella época en París había muchas experiencias de este tipo, gente que creaba cosas, era muy... en el trabajo social y demás. Entonces yo allí he aprendido muchísimo, tanto con los migrantes como con otra gente, ¿entiendes? Entonces allí tiene su origen Siloé como tal, como idea y tal, porque yo allí trabajé en una organización que se llama Siloé, que era en Boulevard de Clichy, Pigalle. Son ambientes de prostitución, de toda esa gente, bueno, de travestismo, era un problema muy serio en aquella época y había mucha marginalidad y mucho desprecio a esa gente. Entonces, yo un día, tranquilamente, paseando por el Boulevard de Clichy, me encontré con un rótulo que ponía Restaurante Siloé, o del cura, si ya lo llamaban de las dos maneras. Y digo, oye, voy a entrar a tomar el plato del día. Y entré a tomar el plato del día y me di cuenta que allí aquello funcionaba de una manera muy especial. Que había educadores, ¿sabes? Los camareros eran educadores para recibir a la gente que, prostitutas, travestis, homosexuales, que en aquella época allí, aunque parecía París muy avanzado, no les atendían en cualquier sitio, tenía que había exclusión social muy marcada, ¿eh? Entré en tal, bueno, en contacto y hablando, pues me di cuenta que la función o el de ese restaurante era un medio muy natural en el medio de conectar con la gente que necesitaba, y estos iban, entraban allí, oye, aparte de que comían o lo que sea, sin embargo, pues se les escuchaba. Y de ahí venía un... Bueno, es que, escuchándote, dices muchas veces... Acoger, y se les acogía. Sí, sí, acoger. Bueno, se les acogía, tenían un lugar para encontrarse, un lugar para hablar, y sobre todo, repites mucho una palabra que a mí me fascina, que es escuchar. Eso, sí. O sea, quiero decir, continuamente estás diciendo tú, escuchabas a la calle, escuchabas a la gente con la que estabas... de haber leído, porque bueno, pues en los libros se aprende mucho, pero en la calle se aprende también mucha vida, mucha calle, ¿no? Está en la universidad de la vida, que se dice que al final podemos tener muchos conocimientos teóricos, pero si no tenemos esa parte de la universidad de la calle, y bueno, y escuchar, es que hoy no se escucha. Quiero decir, yo creo que es un problema fundamental el que no podemos entendernos más o mejor de lo que lo hacemos, porque no nos escuchamos. La gente está necesitada de que la escuchen, de hablar, pero de que la escuchen de verdad, activamente. No esto de sí, bueno, vale, no, de sentirse escuchadas, a veces es lo único que quieres. Sí, yo sigo en esa línea porque cada vez más, porque ahora lo que me pide el cuerpo y la mente es escuchar más que hacer cosas, que hacer, bueno, yo creo que lo que tenía que hacer igual ya lo hice y voy a dejar de hacerlo. A veces me pregunto, Santa, ¿tienes parroquia? ¿Dónde estás? Digo, no, la calle es mi iglesia. Y además, vamos, fascinante, alguna ocasión un actor que tuve algo con en un premio o lo que sea, dice, así que no tienes parroquia, entonces, porque a las iglesias ahora no va gente. Y digo, pues yo siempre tengo la iglesia llena, que es la calle, y la gente está en la calle. Y además nos escuchamos, hablamos en la tienda, en todos sitios. Es algo, yo tengo una experiencia en sentido de lo más hermoso y bello, y sigo aprendiendo, escuchando y oyendo a la gente que pide, oye, escúchame, párate. ¿Qué le dirías a esa gente que no escucha, bueno, por multitud de, bueno, cada uno por sus circunstancias, o porque no tienes prisa, o porque, ¿no? ¿Qué les dirías para que se parasen y empezasen a escuchar y qué les aportaría? Bueno, yo he aprendido también, o sé que hay que escuchar, porque yo también siento esa necesidad de que me escuchen, o sea que no soy un extraterrestre, no, superior a nadie. Yo, a mí hay momentos, claro, en que sentirte escuchado es una necesidad. Claro. Y no quiero que me den una, o sea, no espero una respuesta. No. Solo quiero poder escuchar mis pensamientos en voz alta y escuchar, saber que alguien está escuchándome y que le importa lo que digo. Y normalmente de esas escuchas, porque no busco una respuesta, siempre ordeno los pensamientos o me doy cuenta de que a lo mejor lo que pensaba no era así, sino que era de otra manera, ¿no? Claro, yo insisto en que no necesariamente hay que dar respuestas, y a veces mejor no darlas porque no la tienes. Yo soy limitado como los demás, y busco y pregunto y estoy como estoy. Entonces, tenemos que entender que somos sanadores heridos. Los demás, es que a veces es esa diferencia. Nos pasa mucho a los, sí, el que es educador, el que es profesor, el que es político, el cura o no sé qué, cree que tenemos, que no, señores, somos como los demás, de carne y hueso, y tenemos que, es ayuda mutua, en realidad. Yo cuando escucho, me están escuchando a mí de alguna manera, aunque no diga nada, y me están proporcionando algo y mejoro. De hecho, yo tengo esa experiencia. Yo me gusta mucho cuando estoy, sobre todo, un poco así incómodo con la política, con las circunstancias, voy a alguno de los, por ejemplo, con los de salud mental, con los de Prometeo, con tal, salimos tal, digo yo, oye, gracias, porque regreso a casa mejorado, curado, con ganas de vivir. ¿Es así de claro? Sí, no, comparto. Estoy viendo a Jorge al otro lado del cristal, aunque el reflejo del sol y me juega una mala pasada, y asiente con la cabeza ahí. Yo es que suscribo, o sea, para mí es tan reconfortante escuchar como que me escuchen. Sí. Y sí, tienes esa eso por dentro de decir, joder, estoy haciendo algo que la otra persona necesita. Y sí, muchas veces no tienes la respuesta, porque bueno, yo tengo las respuestas justas y a veces no. Quizás mejor al terminar con un abrazo de los de verdad, estos de corazón con corazón, que son así, que es como muy reconfortante después de la conversación. Sí, para eso vivimos en sociedad, ¿no? Para relacionarnos, para escucharnos, para ayudarnos y para estar ahí cuando cada uno lo necesite, ¿no? Y tiene que ser recíproco, o debería serlo. Entonces, bueno, Y ahora que hablabas de los planes de Siloé, del proyecto Prometeo, cuéntanos un poquitín Siloé para la gente que no lo conozca. Sí. ¿Qué hace la Fundación Siloé? ¿A qué se dedica? Sí, entre otras cosas, bueno, tenemos varios programas, o sea, diferentes, de infancia y de personas adultas, de personas mayores. En infancia tenemos lo que es los centros hogares de día, que se llama, y después tenemos los centros de día. Estos dos programas tienen una función muy importante, que es de carácter preventivo. En otra época tuvimos la experiencia de los hogares funcionales, que con el tiempo vimos que no era lo mejor para los chavales, porque si los sacas del medio, los sacas de la familia, no es el mejor trabajo que se puede hacer con ellos. Porque entonces, y sin embargo, con estos programas nuevos, los hogares de día, siguen con su familia y tienes la oportunidad importantísima de trabajar también con la familia, lo poco o lo mucho que queda, porque a la larga nosotros nunca podemos sustituir a la familia, podemos, oye, complementar, ayudar, asesorar y estar ahí, pero somos acompañantes de alguna manera, estamos ahí para acompañar, no para sustituir. Entonces, cambiamos aquel modelo, que aparte no era sostenible tampoco ni económicamente, ni muchas funciones, pero sobre todo porque veíamos que no daba buenos resultados, porque a lo mejor tenías que tener un crío allí, la administración en aquella época no estaba suficientemente avanzada para buscar otras alternativas que no fueran los internamientos, y entonces decidimos cortar y optar por esta otra fórmula, que es trabajar en el medio. Los centros de día son también preventivos, como ayuda a la familia y para dar cultura, pues no sé, formación de alguna manera, unas horas al día a los chavales. Entonces, tenemos esos dos programas, fundamentalmente para el tema de los chavales, de los menores. También en otra época, y ahora estamos otra vez volviendo a trabajar también, los centros de día de menores sean centros abiertos a la calle, porque yo sigo y seguimos pensando que la calle es muy importante. Hubo una época en que la calle era como si un peligro, un riesgo. No, la calle está ahí y no tiene que ser riesgo, tiene que ser una oportunidad para poder trabajar en el medio y encontrarse con la gente, porque la gente está en la calle, aunque hoy día, bueno, hay ciertas reticencias a eso. Y después, en el tema de mayores, tenemos lo que se llama Prometeo, que es un programa de salud mental para trabajar con gente con riesgos importantes y con deterioros importantes en salud mental. Luego tenemos la casa de acogida, que es residencial también, sociosanitario. Y tenemos el centro de día Mil Soles, que es para gente más bien sin hogar, que está más en la calle. Son los tres instrumentos que tenemos para poder aportar algo a esas personas. Bueno, Prometeo. Que no es poco. Sí, no es poco, aunque yo insisto mucho en estos tiempos en que hay que hacer mucho hincapié, no tanto en tener mucho o abarcar mucho, sino en la calidad del cómo. Bueno, claro, mi madre suele decir que no, siempre me decía que quien a mucho abarca poco aprieta. Sí. Y bueno, al final, vale, yo creo que hay mucha, o sea, tenemos una percepción un poco no real de la cantidad de gente que puede necesitar esa ayuda, ese acompañamiento, las familias y los niños, porque al final la familia y los niños es un contexto que tiene que entenderse, y que es mucho más amplio y se necesitarían muchos, quizás muchos más medios, porque hay más necesidades de las que realmente se cree. Y bueno, en el tema de salud mental, y pues ya, ¿qué vamos a contar? Sí, que es una pena. Y con cada nueva crisis, más necesidades. ¿Eh? Con cada nueva crisis, más necesidades aún. Sí. Y más sí, necesidades. Sí. Dentro de esas capas, de esos estratos sociales, en ningún momento se habían pensado que iban a llegar a tener que pedir ayuda. O sea, hoy en las colas de en los bancos de alimentos, en, no, bueno, me llamo las colas del hombre a mí. Es un nombre que no me gusta mucho, pero ¿cuál? Que, bueno, que antes parecía como que solo eran lo que los trabajadores, pues los trabajadores normales, los que en un momento determinado por una crisis podías tener pues un problema pues de largo de un paro de larga duración en el que al final la parte económica se ve resentida porque bueno, pues eran familias y son familias en que a lo mejor solo trabajaba el padre, ¿no? Pero ahora la crisis de la del 2008 se cegó bastante con lo que se supone que es la clase media, que ahora es la clase media trabajadora, bueno, y que ya, bueno, pues era parte de gente que ya había estudiado de una manera o de otra, incluso universitarios, pero que hay veces que te sales del mercado y te sales del mercado laboral y estás pagando una hipoteca a los precios en los que estaban antes y como estaban ahora y tienes necesidades. Claro, yo hoy día empiezo a ser crítico y autocrítico, empezando por casa, porque si queremos avanzar y progresar, lo que más vale es la autocrítica, porque yo la crítica que hago de los demás no la puedo manejar después, los resultados no los manejo. Ahora, si yo me autocritico a mí o a mi organización, puedo introducir cambios, porque lo decido yo, pero con los demás, entonces, pero hoy día está muy... funciona más la crítica a los demás, a las instituciones, que sí, hay que criticarlos, que la autocrítica, porque la autocrítica te compromete, es más seria y es auténtica, o sea que, aunque a veces tampoco somos coherentes, incoherencias hay, somos a montones, pero bueno, somos, como decía o dice Thomas Merton en sus escritos, no somos ni ángeles ni estatuas. Importante, somos seres humanos, hombres y mujeres, con nuestras fragilidades, debilidades, y además contentos de serlo y de asumirlos, porque un problema que hay a veces, sobre todo eso se da mucho en la institución eclesiástica, pero se da también a veces en los partidos o lo que sea, creemos que somos súper algo, yo no lo sé, y sobre todo cuando trabajas con gente más problemática, más frágil, lo que sea, sin darnos cuenta vamos creyendo que somos. No, una de las cosas que yo he aprendido en mi trabajo, en mi experiencia, historia con todas las personas y de la cárcel, que he aprendido en la cárcel, he aprendido maravillas, pues es que la diferencia entre el mayor criminal y yo mismo, antes decía un papel de fumar, ahora ya digo menos, ni siquiera lo hay, no, yo esa cosa lo tengo muy claro, o sea que, y eso te ayuda a ver al otro y a mirarlo como hay que mirarlo, como te puedes mirar a ti mismo. Porque, bueno, al fin y al cabo hay un mandamiento, bueno, de la ley de Dios, y digo de Moisés, que fue Moisés quien lo escribió, que Dios no va a escribir nada, y dice amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, considérate tú también, pero en plan de igualdad. O sea que, pero a veces se da, profesionalmente, se dan esas, caramba, o sea, que yo soy no sé qué, ¿no? Bueno, es que la palabra igualdad, igual que la palabra escuchar, a veces yo creo que se utiliza un poco vacía de contenido. Sí, todos somos iguales. No, no todos somos iguales. No, iguales no somos, ¿eh? Yo no somos iguales. Pero que tratarse con igualdad, tratarse con respeto y ayudar no está muy de moda. Bueno, hay una igualdad, yo contigo tengo una igualdad, que somos seres humanos, sí, que es muy importante, que eso es más importante, que nos iguala, que no ser hombre o mujer, porque tanto insistir, no sé, yo prefiero verte como dos personas. Otro, y venga, va a llegar un momento que vamos a ponernos en los extremos, porque no sé si nos vamos a encontrar o saber si somos humanos. Es una exageración, claro, yo creo que es exactamente, yo creo que, y eso es muy importante a la hora de mirar al otro y estar con el otro. El otro, yo como tengo eso muy, estoy muy imbuido por la filosofía budista, que me parece genial, porque es intuitiva, científica, tiene mucho. Tiene mucho. De hecho, yo admiro y veo a Jesús de Nazaret desde la visión budista y lo entiendo perfectamente. Es otra cosa muy diferente, ¿entiendes? El cristianismo, el evangelio. Y entonces, exactamente, somos... El otro es yo también, ¿no? Sí, somos cósmicamente una cosa, ¿no? Todos formamos una parte de un todo. Todo, incluso con los animales, con los árboles. Pues esa, cuando nos hacen, producen esa esquizofrenia de lo uno, lo otro, lo uno. Yo siempre fui, nunca me gustaron los dualismos porque producen enfermedades mentales, estoy convencido de ello, ¿eh? Bueno, es que a mí me gusta decir que del blanco, o sea, que ni todo es blanco ni todo es negro. Que del blanco al negro hay una enorme escala de grises, entonces. Ya. Bueno, cada uno con su gris, con su color, con su pensamiento, con su... Es como antes, tenemos un programa también que es de discapacidad, bueno, discapacidad, que cuando lo nombramos acabamos cambiándole el nombre diciendo el programa de otras capacidades, porque discapacitados son... Y aquellos tienen unas discapacidades, yo tengo otras. Sí, sí, sí, sí. Y va más en positivo decir otras capacidades o otras, exactamente, o distintas capacidades que no discapacitado, el discapacitado, el discapacitado. ¿Y tú qué eres? Mira, a ver, yo... Yo tengo unas cuantas, ¿eh? Tengo unas cuantas. No, y yo también, es más contento. Pero bueno, ahora, oye, ¿qué lo vamos a hacer? Es que nadie es perfecto. No, menos mal que nadie es perfecto. Menos mal. Porque eso sería terrible. Los que se van de perfectos, terrible, ¿eh? Bueno, es que ¿qué es ser perfecto? No, empezando por ahí. Quiero decir, porque, bueno, no sé. Sí. ¿Qué es ser perfecto? Si es perfecto ya no sería ser humano, ya sería otra cosa. Pues eso, sí, no, que yo eso ya ni hablo siquiera, un absurdo. Además, a mí no me interesa ser perfecto tampoco, no. Porque sería, estaría... Muy aburrido. O en algún psiquiátrico, qué sé yo, en un programa de psiquiatría, sí, exactamente, sí. No, bueno, sí, pero es cierto que lo de las... además, la palabra discapacitada tiene es enormemente peyorativa. Jorge me había preguntado por el Prometeo, sí. Porque si lo es, todos los programas son importantes, todos los colectivos con los que trabajamos, pero en este momento hay dos que yo insisto mucho en que infancia es muy importante, porque el tema de la infancia no solamente más que presente, son presente y futuro, no son pasado. Y los demás también, porque todo es presente y futuro. Pasado ya se acabó, pasado pasó y no tiene nada que ver. Entonces, el de infancia y el de Prometeo, que es, bueno, tiene un paraguas más general, que me parece que era, no me acuerdo yo, pero que era así, Inuit. Yo le había puesto el nombre de Inuit, algo de Jaipur y otros cuantos programas, porque Inuit, ¿sabéis lo que significa? Son los Inuit, que antes eran los esquimales, que se quitó porque esquimal es despectivo, es el que come carne, no sé qué rollos. Inuit significa gente. Entonces, Prometeo es un programa donde... como es gente, hemos intentado, estamos intentando, si está conseguido, y es para gente con grave deterioro de salud mental. Y es una alternativa a lo que podría ser una residencia psiquiátrica o cosas de esas, porque es viviendo en unidades familiares, en pisos, con dos o con tres, y si es un matrimonio los dos. Y es muy importante porque... no se normaliza la gente y vive en el ambiente, y es muy interesante, y es realmente lo que hace o puede curar ese trastorno mental que tienes, porque si psiquiatrizas a la persona o tal, pues es un problema muy serio, nunca sale de esa problemática que tiene. Y hoy para nosotros es un programa estrella como el Menores, aunque son todos, pero lo estamos cuidando mucho porque vemos que es una demanda que hay importante y porque da resultados y es exitoso en ese sentido. Hablaríamos como de pisos tutelados, o sea, las personas que tienen... Sí, bueno, sí, hay un equipo que acompaña, pero cultivamos mucho la autonomía, porque yo quisiera decir que cuando el nombre de Siloé está sacado del Evangelio, y explico por qué, ahí radica la pedagogía de Siloé, y es en una ocasión, en el Evangelio pone que vino un ciego a pedirle a Jesús: oye Jesús, quiero ver, cúrame. Y Jesús, como buena pedagogía, como gran pedagogo que era, gran maestro, y lo tenía todo, no le faltaba casa, para mí no le faltaba nada, y le dijo: si quieres ver y curarte, vete a la fuente de Siloé y lávate y verás. Fue y se curó. Jesús ahí, ¿qué hizo Jesús? La autonomía de la persona, la independencia de la persona, una gran pedagogía. No, tú mismo, si quieres curarte, muévete, gestiona tu salud y tu vida. Yo puedo ayudarte, estar ahí, indicarte, pero no hago lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer. Es importantísimo eso, que las ONGs hemos caído mucho en el asistencialismo, no hemos promocionado a la gente ni seguimos promocionándolo lo suficiente, y Jesús nos da la pauta. Oye, y en otras ocasiones Jesús siempre decía a la persona: no, no, yo no te... tu fe te ha curado. Y eso es muy importante en la vida, y a veces caemos, tanto las organizaciones como los políticos por intereses, en dar a la gente algo, o va a hacer algo que tiene que hacer la gente, cada uno. Bueno, al final yo creo que de lo que se trata, bueno, que estoy totalmente, de lo que se trata es más que de si quizás ese asistencialismo que a lo mejor se pudo dar, o que a veces se da, y que incluso nosotros en nuestro día a día a lo mejor hacemos con alguna persona. Yo, por ejemplo, en algún momento lo he hecho con mi madre, de pues en vez de que ella es mayor, de dejar que ella hiciera, decir: no, tú tranquila, que ya hago aquella, que al final es como que les haces retroceder, pero lo que en realidad es transmitirles y darles las herramientas necesarias para que luego ellos sepan enfrentarse a la vida, ¿no? Es como enseñarles a pescar en vez de darles el pez. Claro, sí. Exactamente. Formarlos, o sea, acompañarlos, decirles cómo lograr algo. Decirles sí, y hacer que ellos gestionen o que ellos practiquen y tengan experiencia en eso, porque a veces, si no hay experiencia, lo que se dice, porque hoy yo me doy cuenta, lo comento con una gente, da la impresión de que con decir rehabilitación, solidaridad o puesto, hemos creado puestos de trabajo, con decirlo da la impresión de que los políticos sobre todo creen que ya es verdad, que se realiza, o sea que se confunde la realidad. Yo no sé qué hay en la cómo se piensan las cosas, creen que las palabras por pronunciadas ya se cumplen. No, eso pasa mucho, ¿eh? Bueno, es que no tenemos que obviar que el lenguaje crea realidades. Bueno, y tú a fuerza de... Sí, claro. Entonces tú a fuerza de repetir, de decir, llegas a pensar, o sea, llegas a creer que lo que estás escuchando, de lo que se dice, es, bueno, lo cierto, lo que hay verdad. Entonces ahí entra, yo creo que también lo que antes hablabas, de un poco la autocrítica de cada uno, ¿no? De, vale, a mí me están contando esto y me están diciendo esto, pero bueno, voy a ver si eso es así, o tendré que ver varias fuentes de información, tendré que contrastar, tendré que ver de dónde vienen las informaciones. Y yo creo que es algo que de lo que no sé si la sociedad es demasiado consciente, o que hay una parte de... o que, por una parte, eso... yo tengo mi vida, yo hago esto y bueno, pues... Bueno, yo hay tres cosas que hoy día, vamos, son aplastantes, que es la gran mentira que flota, porque hoy se miente con una naturalidad que a veces yo creo que incluso hasta no se sabe que se miente, con lo cual eso es un problema psiquiátrico. Yo en los psiquiatras veía gente que mentía, pero no era consciente de aquello era mentira. Y yo, algo hay, estamos muy alejados, muy, muy manipulados tremendamente. Luego la gran codicia, la gran mentira, ¿no? La gran... son tres cosas aplastantes que aparte yo creo que se nota, la gente, mucha gente lo percibe aunque no lo verbalice, y hoy ocurre algo de eso, ¿eh? Es que los medios de comunicación hoy en día no son para comunicar, son para desinformar, para manipular, claro. Y para los ahí, propios ahí. Intereses de los dueños de los medios de comunicación. Sí, claro, claro, ahí está el tema. Ahí y la gente lo ve en un medio de comunicación y se lo cree, y cree que es verdad. Bueno, y repite esa mentira como si fuese verdad. Claro, porque yo me pregunto, yo era muy, no sé si le... Sí, adicta de las noticias, desde el diario, de estar a la orden. Y la verdad que cuando llegó todo este tema del COVID, dije, mira, voy a dejar de ver las noticias porque es que ya voy a morir de un infarto aquí de pensando lo que me puede pasar. Pero, y al final, es que tenemos que, o sea, tenemos que poner en stop el a ver de dónde me viene la información, porque yo me niego a creer que no hay noticias buenas que dan en el mundo. O sea, tú y ese telediario, es cierto que sí que en la radio hay algunas noticias que son diferentes, y sí que en la radio se habla de, soy muy radioadicta, se habla de, hay otro tipo de programas, porque bueno, no necesitan quizás esas audiencias de las televisiones o... Pero, o sea, en un telediario no pueden poner noticias buenas. O sea, todos son la parte, una parte que parece el caso. Luego, cuando hablan de política, todo es malo. No lo entiendo. Es una forma de manipular, de mantener a la gente atontada. Porque para eso es la televisión y los medios, para atontar a la gente. Y cuanto más lo ves, más tonto. Y más fuera de la realidad estás. Marx dijo en alguna ocasión que la religión era opio del pueblo, sí, pero claro. Hoy eso es opio del pueblo de verdad también. Y conste que la religión bien entendida, bien vivida, como espiritualidad, como cosa humana de compromiso, nunca es opio, es todo lo contrario, es un despertar. Pero bueno, hizo bien en decirlo porque es verdad que hay... claro, yo insisto más en la espiritualidad que en la religión. Mucho más importante, porque la espiritualidad es una cualidad esencial al ser humano, es lo que nos hace humanos. La religión a veces es otra cosa, una religión que no tiene esperanza, pues esto es lo contrario, deshumaniza y se manipula, porque las religiones fueron y siguen siendo en algunos aspectos buenos manipuladores también, y entran dentro del mercado, ¿eh? Poco a poco se está intentando volver a la fuente y a la raíz. Y decir, esto no puede ser así porque estamos jugando y engañando, es verdad, y creciendo a costa de tal. Pero sí, ahora son los medios es el opio. Aunque no lo diga más, pero bueno, sí, lo diría. Sí, es cierto que, además, bueno, por supuesto que tú puedes, bueno, cada uno tiene sus ideas, sí, y su pensamiento, pero nunca te puedes... Es decir, ¿no? Si yo pienso que tengo la mano negra y solo hablo con gente que me dice que tengo la mano negra, pues voy a creer que tengo la mano negra, aunque no. O sea, tengo la mano blanca, igual que la mano izquierda es blanca, igual que es blanca la mano derecha. Y que al final pues tú tienes una idea, si solo escuchas corriente sobre esa idea, pues bueno, te va a sugestionar más respecto a que lo que piensas es lo correcto. Sí, pero esa deformación tiene su origen ya en la enseñanza, en la escuela. Claro, no te educan para pensar, sobre todo últimamente, que ni ética ni humanidades, ¿eso qué es? Para que no pienses. Claro, no quieren que haya pensamiento crítico, que es lo que nos tienen que educar, más claro. que si no sabemos todos los ríos de España, bueno, que hay que saberlos, pero tienen que enseñarte a pensar. Y esa parte de la filosofía, de la lógica, de todo, de las humanidades, sobre todo de la historia, porque madre mía, es que... O sea, es que volvemos a repetir las mismas errores y las mismas cosas. No aprendemos de nuestros errores. No. Volvemos a equivocarnos una y otra vez. Y además los mismos, quiero decir, se cometen los mismos errores, aunque según la época se manifiesta de una forma diferente, ¿no? Pero al final... Vamos a redirigir, que a veces tenemos una capacidad de desviarnos. No, yo esto que te digo es que lo digo porque quiero transmitir que en sí lo es. Uh-huh. Nos movemos en ese pensamiento crítico y autocrítico, porque claro, con el tiempo, después de 44 años, hemos dejado muchas cosas valiosas por el camino, que hay que sentarse, reflexionar y ver. Puedes dejar cosas importantes, pero lo esencial no. Lo esencial es mucho más importante que lo urgente a veces, o exactamente. Y hoy día nos estamos atropellados por lo urgente, por ejemplo, el tema del burocratismo, ya no es burocracia también, todo lo envuelve y nos atrofia del todo. Y eso hay que sentarse, tener tiempo, y ahí sí que hay que tener en cuenta, no sé, la filosofía budista, y que vamos a pararnos. Parar es muy importante. Claro. Y hoy día no es... Dios, qué va, no tienes espacio, ¿eh? No, claro, es que vuelves a hablar de otra de las cosas, como la escucha la igualdad entre las personas, que es el saber parar. Claro. Vivimos, yo procuro no vivir imbuida en esa burbuja. A veces no te puedes escapar, pero vamos, procuro hacerlo lo máximo posible, porque si no llega un momento en el que digo, no sé qué es lo que me pasa. necesito estar sola hoy, que no me hable nadie, y escucharme. Pero eso implica otras cosas. Y sí. Yo creo que mientras tú no paras, o sea, es cierto que bueno, la vida puede tener cierta rapidez, cierto estrés, pues, no sé, trabajas, padre, madre, niños, colegio, bueno. Implica mucho tiempo, pero cuando tú te paras, igual te da por pensar, a ver si me va a dar por reflexionar, a ver si me van a venir ahora esos pensamientos o eso que tengo en la cabeza que no quiero que me venga, venga, pues ahora voy a salir o voy a... Y entonces no quieres parar porque el autoconocimiento es difícil. Al sistema no le interesa, pero el sistema son personas, sí, lo hacen personas, no sí, son claro. Exactamente, porque es que el sistema, sí, pero ¿quién sostiene el sistema? Vamos a ver, sí. Es muy importante pensar, sí. Yo os recomiendo, si queréis, si podéis, una película que os puede hacer en esta línea muy interesantísima. La recomiendo a la gente y la gente dice, oye, merece la pena, que se titula Las Confesiones. Podéis bajarlas, si bajáis esas cosas, Las Confesiones. Muy interesante, ¿eh? ¿De qué se trata, más o menos? Sí, te digo, es una reunión de ese organismo, el G no sé qué, que se reúne, que es donde está todo el poder del mundo, ¿no? Sí. G7 o G20. Los dos, el G tal y cual. Entonces es que esa organita lo convoca, y sin contar con nadie, convoca también esa reunión a un monje cartujo. Muy interesante. Muy interesante. Suena muy interesante, desde luego. En todos los sentidos, ¿eh? Estás hasta el final muy interesante. Es una crítica a este capitalismo salvaje, brutal e inhumano, que yo no digo que el capital, sí, yo no digo que no al capital, lo que digo a esta manera de gestionar el capital, que se lleva... Ya. Sí, sí. Porque hablando de capital, ¿cómo se gestiona Chiloé? ¿Cómo se puede, pues no sé, si ayudar o...? Ah, no, nosotros tenemos convenios con las administraciones del Principado, y con el ayuntamiento, sí, somos no subvencionados, sino con convenios que, por supuesto, siempre son deficitarios, nunca nos cubren el 100%, otros a base de donaciones o subvenciones de aquí y de allá, pues cuesta mucho y hoy día más que en otras ocasiones conseguir los recursos necesarios, porque claro, si lo ve la forma una plantilla de 70 personas o trabajadores, con lo cual claro, a la gente hay que pagarle al día 30 que, de mes hay que pagar la nómina. Bueno, y ahí yo siempre dije que si lo ve ni nadie debe hacer ser solidario de trabajo social a costa de explotar a alguien. Hay que empezar por ahí, ¿no? Bueno, sí, me parece un pensamiento, pero no todo el mundo piensa así. ¿Eh? No todo el mundo piensa así. No, no, totalmente. Si para eso tienes que tener gente mal pagada o explotada, cierre. Y se acabó. No tiene sentido, es una incoherencia y a veces pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces pasa. El tema social, por desgracia, claro, a veces... Claro. La gente que trabaja en el tema social es gente, la mayoría, con mucha vocación y entonces... se suelen aprovechar. Sí, sí, bueno, nosotros absolutamente estamos por encima de tal, que lo intentamos con las posibilidades que hay, porque de lo que no hay no puede, si no tienes, no, no, ¿entiendes? Yo me acuerdo al principio que en alguna ocasión yo tuve que pagar, bueno, tuve que pagar a la gente con un préstamo de Cáritas, porque no teníamos una hija, y la administración en ese sentido siempre te paga tarde, mal y nunca, no es tan fácil, ¿eh? No os creas. Pero bueno, cuando hay ganas... Bueno, 44 años son muchos, aunque... ¿Eh? 44 años son muchos, o sea, que ganas... No, yo la mitad de mi vida estuve, o estoy en Silo todavía, sí, porque voy a hacer el camino de los 80, quiere decir que bueno... Bueno, todavía te quedan unos cuantos años más para trabajar. No me parece... Bueno, no, voy a empezar a ser más budista que otra cosa ya, ¿eh? Del budista cristiano. Sí, me parece que sí, sí. Porque también hay voluntarios, o sea, hay gente que es voluntaria, sí lo es. Sí, también tenemos voluntarios, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y para la gente que quiera ahora que nos esté oyendo, que se esté quedando enamorada de escucharte. Sí, hay un número de cuenta, pero yo me parece que no lo tengo porque no funciona mucho. Para poder buscar información, tenéis. ¿Cómo puede la gente informarse? Ah, sí, sí, hay un número de cuenta aquí, sí. Pero yo no lo doy porque me da vergüenza. Bueno, lo que... bueno, vamos a dar la página... Página. La página web para todos aquellos que estéis interesados en saber más, en poder colaborar de cualquier forma posible. Es www.fundacionsiloe.org. Y sí. Ahí vais a encontrar, además la página está muy bien, y vais a encontrar, pues, qué es, aquí pone la carta de identidad, sí. y lo que hacen, los proyectos, y bueno, informaros y nunca se sabe. Claro, la carta de identidad yo la considero que es esencial, y quizás pues se nos ha quedado por el camino porque hoy no cuela mucho estas cosas, pero... Bueno, pues yo creo que podemos hablar ahora de ella el tiempo que nos queda, que al final bueno son los valores. Sí, sí. Lo que hoy cuando hablas de las empresas pues eso, o te quieres. Leerlo si quieres. Sí, sí. La misión y la visión y los valores, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, pues el primero al que hace referencia es a el respeto efectivo de la dignidad humana. De los derechos fundamentales de la persona derivados de ello, de ella. Bueno, que los derechos fundamentales pues son básicos, ¿no? Ya. Protegidos por la Constitución. Sí, pero ya ves que a veces... No se cumplen. Bueno, y luego en la parte 2 volvemos a hablar de palabras que yo creo que se han desprendido de escuchar a Santa Clara, ¿no? Hablado de actitud positiva, de empatía, de autenticidad para con la persona humana, que es muy importante. Bueno, y el centro de nuestro trabajo y de nuestra gestión es la persona a la que acogemos, atendemos y cuidamos. Que ya acoger, atender, cuidar, son palabras que a los que hayan estado escuchando activamente no les estaremos ahora contando nada, ¿no? Y bueno, pues claro, hacen atención directa a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, Que hay muchas. ¿Cuál dirías que es ahora el colectivo más vulnerable? O no sé si ha cambiado algo respecto. Bueno, más vulnerable siempre es la infancia, eso es evidente. Y después vulnerable es también el tema de salud mental, ¿eh? Te digo yo que bueno, también está dentro de la infancia, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Es que yo creo que los problemas que parte de los problemas de salud mental vienen de la infancia. Bueno, pues muy exactamente, sí, sí. Fundamentalmente tienen a veces su origen en una infancia vivida de no sé cómo, ¿eh? Bueno, es que hay muchas infancias. No todas son de algodón de rosa. Bueno, otro de los aspectos que se recoge aquí en la Carta de Identidad, pues es que reconoce que la persona es responsable, protagonista, activo y artífice de su proceso de curación y desarrollo personal. Ahí sale, si lo ve, el Evangelio, sí. O sea que nosotros tenemos que querer hacer por nosotros y en este caso, si lo es, como bien dice arriba, te acoge, te atiende, te cuida y te acompaña, pero que somos nosotros los que queremos tener el cambio y tenemos que hacer por el cambio, no está. O sea, que si no queremos nosotros cambiar, no cambia nada. No. Y bueno, pues también lo hacen desde la profesionalidad, con una eficacia de práctica asistencial, educativa, la conjunción de la ciencia, bueno, mezclando una serie de potencian los principios del voluntariado organizado y su concordancia con el proyecto y la misión de la función Siloe. O sea que todos tienen que estar en coherencia con lo que, bueno, con lo que estamos leyendo, que debería ser el 11. Trabajamos con la consciencia racional, la inteligencia, la mente y el corazón desde una dimensión biopsicosocial y espiritual. Dimensión esta última no necesariamente conectada ni con la fe ni con la religión. Es como cuando a veces en alguna ocasión en alguna memoria se ponía somos apolíticos. No, si lo es, no somos apolíticos, somos apartidistas, tampoco somos aconfesionales, somos laicos, que es integrar, porque cuando dices no somos nada de eso. Hay que hacer política y de la buena, muy importante. Ahora, compartidos no. Con religiones o iglesias tampoco, laicos, donde entramos todos. Bueno, desde lo que hablabas antes, ¿no? Desde esa parte espiritual. ¿Eh? Esa parte espiritual que yo creo que es lo que es deberíamos cultivar un poco más, pero para ello tenemos que pararnos. Sí, bueno, espiritual es cultura, es belleza, sí. Porque a la larga, cuando la gente dice es que busco a Dios, no, tú lo que buscas es la belleza, porque lo real es. Lo que el ser humano busca es la belleza. Llámalo Dios, llámalo como te da la gana. Hay mil maneras de tal. Entonces, todo eso de acervo cultural, eso es espiritualidad. No es una cosa, no, espiritualismo o algo que no sé qué. La gente huye de, porque cree que es religión, que sí. No, es otra cosa. Sí, es una palabra un poco que. No, es que yo soy muy espiritual. Dice, ¿cuántas veces vas a misa? ¿Todos bueno, los días? Bueno, yo a veces, como tienes. Connotación, digo, experiencia interior, para que la gente lo entienda. También, sí. Porque sí, igual sí. Es más. Bueno, y por último, pues habla evidentemente de que desde el compromiso de servicio público, con una gestión independiente, son una organización abierta a la población dentro de la red sociosanitaria del tejido social y asumen su responsabilidad en la promoción de la salud y la educación y la solidaridad como garantía de bienestar y de una vida digna y suficiente y humanización de los servicios. Buena palabra, humanización. Humanizar, sí. Hay que ser mucho más humanos. Sí, claro, pues bueno, porque yo digo que personas. Bueno, algunas son, te dan cuenta que son infrahumanas incluso, yo no lo sé, pero sí, nos hacen cosas que a veces inhumanas. Bueno, creo que estamos a punto de acabar, ¿no, Jorge? Sí, ya nos quedan pocos minutos. Creo que esa palabra humanidad es una bonita palabra para ir despidiéndonos. ¿Qué te gustaría decir para despedirte, Santa Clara? No, yo casi hago una cita, a ver si me acuerdo de ella. La justicia y la paz se besan. Frente a eso, sí, nada más que añadir. Queda ahí, Sí, es muy profundo, muy... Reflexionemos sobre lo que nos acaba de decir y parémonos. Sí. Un poquito. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por venir. Es un placer escucharte siempre. Y hasta el próximo domingo, que nos veamos y que podamos estar aquí. Que sí, que sí. Today. Hola, muy buenas tardes. Es viernes 23 de septiembre. Esto es Cinefagia FM y estás escuchando Radio Crash.